más, no hay valor. Cuando vengan por nosotros, no quedará ningún rastro del mal. Confundiendo los problemas, evitando las preguntas, vaciando mis botellas, compartiendo autopistas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Noches en medio del caos, sin consecuencias, no hay valor. Cuando vengo por nosotros, no quedará ningún rastro de sal. Tú y yo, intoxicados por la miel y el rock, brindando duro por la vieja escuela, un trago puro y adiós al dolor. Cuando vengo por nosotros, no quedará ni una pizca del mal. Confundiendo los problemas, evitando las preguntas, vaciando mil botellas, compartiendo autopistas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Víctor Manuel. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?